Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan y ven semana a semana, emisión tras emisión de esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, una iniciativa más de Ultra Cinema? Y hoy tenemos un programa bien, bien interesante, de un corto igualmente interesante. Pero antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, quiero presentar a mi amigo y colega Michael Ramos Araizaga, quien ya tiene su cheque de liquidación esperando en recursos humanos. Ah, sí, era por qué. Ha salido un par de imágenes en esta semana, que ni los Panama Papers se hubieran imaginado. Hola, Michael, ¿cómo estás? Pasa por tu cheque, ¿De finiquito? De finiquito, esto. ¿Cómo estás? Aparte del despedido del podcast, me encuentro muy bien acá en Tuntlandia. Y déjame decirte que fueron momentos oscuros de mi pasado traidor. Así que, ¿qué te digo? Yo no soy el culpable. Pero bueno, hablaré con la gerencia. Me parece bien, ya vamos a ver. Y tenemos pues el día de hoy la presencia de Sebastián Sansotera desde Argentina. ¿Desde qué parte estás, Sebas? Ahora desde Buenos Aires, pero también desde el delta del Paraná, ahí entre ríos y arroyos, cerquita de Buenos Aires nomás, pero entre islas. Me parece muy bien y pues vamos a platicar, pues bueno, acerca de un poco de lo que te ha llevado al cine experimental, pero en particular vamos a platicar acerca de Fuego en el Mar, que es el cortometraje que nos llevó a esta emisión, que es un trabajo pues sumamente interesante y creo yo importante, y además me pegó de manera muy personal. Luego vamos a ver por qué. Y pues quisiera que nos empezaras a platicar un poco cómo es que llegas al trabajo experimental, cuáles fueron tus antecedentes, qué te llevó, digamos, a este mundo maravilloso que es el cine experimental. Que el maravilloso portal que uno, sin saber, uno no se da cuenta y de repente ya atravesó un umbral del que no puede volver, ¿no? Uno no sabe bien en qué momento llegó y se dio cuenta de que, uy, me perdí de todos los valores estéticos que me habían dicho en muchos lugares y un día se dio cuenta que estaba ahí. Un poco pasó así, medio por sorpresa, por búsqueda y también por mucha intuición. Yo con el cine siempre le entré un poco más por la poesía que por la novela, la dramática. Así que un poco creo que por ahí siempre eso me interesó más escribir y plasmar ciertos estados más que eso, como bueno, hacer guiones técnicos y cosas así. Así que, no, también mucho en el hacer, trabajando como montajista, editor, a la hora de hacer algo mío, tratar de divertirme y jugar lo más posible con las posibilidades. También trabajando con Antes Muerto Cine, que es un colectivo experimental de Buenos Aires, y trabajando mucho con amigues como Tati Mazú, Julián Galay, Manuel Balse, que nos fuimos también pasando películas, mostrando cosas raras que nos gustan y nos estimulan en todos los sentidos, ¿no? Ya sea en un sentido que nos conmueve o en un sentido que también nos estimula, ¿no? Como hay una frase muy linda de Aldo Francia que dice algo así como, bueno, el cine también puede ser una anfetamina para los pueblos, ¿no? Como esta cosa que a veces se dice del opio de los pueblos, que te adormecen. Bueno, ¿por qué no el cine puede ser algo que te despierte, o que te haga delirar, o que te haga atravesar umbrales y experiencias que nos enriquezcan y que nos dejen como en otra vía de la cual venimos? A mí me gusta mucho cuando voy al cine o veo una película y me deja distinto de lo que arranqué. Un poco, creo que eso es lo que me llevó un poco al cine experimental, que creo que con, a través de la experiencia, atravesar distintos paisajes emocionales. Y bien, bien lo describe Sebastián. Cuando te acercas al cine experimental es un umbral que cruzas y ya no hay retorno, ya invariablemente quedas contaminado de un virus que te hace ver las cosas distinto, y nos atrevemos a decir, en este podcast lo hemos dicho una y mil veces, de una manera más completa, ¿no? Y con mucha más riqueza de sentir y de todo. Pero bueno, y pues bueno, ya nos platicas un poquito de estos acercamientos que tuviste, bueno, de cómo fue el acercamiento al cine experimental. Y a mí me gustaría preguntar en particular, no tenemos la suerte de conocer tus trabajos anteriores, pero esta técnica que empleas de mezcla entre animación, pues casi tipo videojuego, que es súper interesante, con imágenes, es poco común. No sé si esto ya lo habías empleado en algún trabajo anterior, o cómo fue que llegaste a decir, bueno, todo lo que está, que me estoy imaginando que sucedió en la historia que nos cuentas de tu padre, ¿cómo fue esta determinación de utilizar este tipo en particular de animación? Te insisto, porque pues, en realidad no es tan común. Yo he visto muchas menos películas que el Maestro Boom, porque el Maestro Boom es el veterano, pero no sé, igual él nos contará si había visto algo similar. Yo no, la verdad es sorprendente y muy llamativo. ¿Cómo fue que llegaste a esa decisión, Sebastián? De una forma bastante errática y también intuitiva y de culo inquieto, como decimos acá, de querer jugar con distintas cosas. Siempre me gustaron los videojuegos, no sé, creo que mi generación como adolescentes que crecimos en los 2000, ver una película y jugar un videojuego también te estimulan de la misma manera. No sé, jugar juegos como el Silent Hill o, no sé, Max Payne, cosas que te hacen atravesar por nada, distintas sensaciones. Y bueno, un poco yo tenía ganas de jugar con los entornos 3D y ciertos motores de diseño que salieron como el Unity, que un poco hicieron que, no sé, surjan camadas de realizadores de videojuegos independientes, así como el cine independiente, ¿no? Como en los 60, 70, se puede decir. en estos últimos años estuvo pasando que con esa democratización del diseño también surgieron como otras propuestas, jugando mucho más con ese lenguaje sensorial e inmersivo de los videojuegos. Yo un poco tenía ganas de indagar en ese universo y hice una experiencia interactiva en la facultad, jugando un poco con el documental interactivo, que era como una especie también de distintos niveles que uno pasaba. O sea, por ejemplo, había cambiado un poco los códigos de una especie de simulador de Counter-Strike, pero cada vez que querías disparar te tiraban voces, no sé, como un poco jugar y glitchearlo al espectador o al usuario de cómo sembrar una expectativa y después no cumplirla, de cómo tirar algo, cómo tirar un código que en realidad es otra cosa. Y bueno, y un poco en esas cosas, Fuego en el Mar primero iba a ser como un videojuego, una experiencia interactiva. Y bueno, en realidad es algo muy trabajoso y muy difícil de hacer también en una persona sola. Así que un poco fue quedando como en el olvido esa idea. Pero sí hice esta plataforma petrolera en 3D. Y estos audios primero eran mis voces que aparecían ahí en la plataforma y hacían unas cosas raras. A mí no me terminaba de cerrar mucho lo de las voces. Y bueno, como que el proyecto durmió y quedó encajonado. Y en el 2021, cuando explotó la plataforma petrolera ahí en el Golfo de México, que son las primeras imágenes del corto, ahí es como que pum, se reactivó y algo me apareció como una tercer cosa que venía a jugar como un rol importante. Y un poco en sí, a veces me dicen como, es un buen corto de animación. Pero para mí más que un corto de animación es eso, es como una captura dentro de un videojuego inventado que solamente está en mi computadora. Y que bueno, también tuve un sueño muy raro en esas noches, y donde se prendían fuego maniquíes llenos de petróleo, como había una cosa ahí muy rara. Y dije, bueno, ya está. Entonces es un corto que se articula con el sueño y esa plataforma petrolera media rara en la que yo estaba investigando esto del trabajo y petróleo con todas las investigaciones que estaba haciendo en relación a la muerte de mi padre. Me puse a leer una investigación de un autor que se llama Hernán Palermo, que un poco investigó a los trabajadores petroleros de la petrolera estatal y de bueno, cómo cierto perfil heroico que construían las empresas hacía que los trabajadores se exploten más y se precaricen más para en beneficio de la empresa, sobre todo. Y cómo eso también, cuando fue privatizada la empresa, fue aún más terrible y hasta con consecuencias de salud mental, de suicidio, de todo. Bueno, todo tipo de cosas que traen estos trabajos súper explotadores. Así que ahí con Tati Mazú, que es la montajista, con Manu Valls, Nacho Lozada, el colectivo Antes Muertos Cine, como un poco también me apoyaron y fuimos creando juntos esta cosa extraña que fue en el mar, y que también es un poco como un vómito y una prueba de algo que yo quería ver también, como que a mí me gustan todos esos universos, y como también edité muchas pelis y a veces como que no quería ver cosas que trabajaran ciertas cuestiones difíciles, pero de una forma inmersiva y, como decíamos, estimulante y que sea una experiencia vivible. Entonces, un poco me llevó a esa idea de trabajar con este sueño videojuego como hilo. Yo tengo también algunas dudas. Está maravillosa la propuesta, porque bueno, rosa con este asunto de las machinimas, que seguramente estás familiarizado. Y digo, estos videojuegos, lo que hablabas, el Grand Theft Auto también, ¿no? Daban esta posibilidad de crear tus propios entornos. Y son posibilidades maravillosas, ¿no? De creación, de también llegar a esos niveles en donde puedes utilizar incluso videojuegos para recrear pues escenarios imposibles. Y la está súper padre esa parte, está increíble cómo andar ahí por la plataforma, o sea, en espacios que evidentemente fueron vividos y compartidos por tu padre, por tu colega. en y que es imposible estar como tal, no hay, no sé si haya footage, no sé si hiciste como investigación, ¿no? Pero no importa, que no le importa, nosotros con esta este dispositivo, con esta estrategia que tú adoptas, estamos ahí, y eso está, la combinación de ambos, materiales, a mí me parece maravilloso. No sé, maestro, antes de que usted nos cuente su sesuda opinión, que ya lo vi ahí como mosquito, frotándose las manos, porque ya sé cómo, ya me imagino lo que este corto le pasó a usted. Le vamos a dar, la bienvenida a Camila Perales, que viene recién salida del carnaval, casi el carnaval boliviano. ¿Cómo andas, Camila? De la verbena, Micha. La verbena. Yo me acuerdo que era una fiesta. Dos semanas después. No, hola a todos. Perdón por llegar tarde. Estaba en hola, la Camila, clase. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Un gusto conocerte. Tu corto estuvo programado en el Radical, me acuerdo. Sí, qué bien. Latinoamérica unida por el cine experimental. Y luego, Camila, ¿estabas contando algo? Sobre el corto, bueno, tengo algunos como comentarios y preguntas. Y más que pregunta, y tal vez tú podrías ampliar un poco esto, algo que me gusta mucho es que hay como que no hay un miedo a explorar los soportes y las texturas de las imágenes y de los archivos. Creo que estaban un poquito hablando de eso por estas imágenes un poco como de videojuego, ¿no? Pero que también me parecen muy de arquitectura. Me parece que son imágenes que no están pensadas cinematográficamente, pero sacarlas de esos contextos y llevarlos, por ejemplo, un cortometraje, como que las extraña un poco, ¿no? O sea, como que hay un proceso de extrañamiento. Y he notado un poco eso, por ejemplo, en Río Turbio, de Tatiana Mazú. Uh-huh. Y tal vez, y como son del mismo colectivo, no sé si es como algo que han ido explorando juntos, o es algo tal vez de la tradición más como de cine argentino, porque he visto ya varias películas, por ejemplo, esta de Lucy La Podesta, que también estuvo en el podcast de La Mano, que hay claro, que es como no, realmente no tenerle miedo a estas imágenes que no están pensadas cinematográficamente, entre comillas, ¿no? De la industria y demás. Entonces, no sé qué opinas. Está bueno ahí para pensarlo. Sí, las personas que nombrás son muy afines y estamos todas influenciándonos mutuamente. Somos muy amigas. Y bueno, con Tati en Río Turbio trabajamos, yo edité la peli, trabajamos muy fuerte todo ese 2019 y prácticamente, sí, pasamos mucho tiempo juntos y experimentamos cosas de todo tipo, tanto a nivel sensitivo, político, de goce también con las imágenes y de preguntas que tenemos para atravesar las cosas que quizás nosotros atravesamos personalmente, bueno, cómo poder compartirlas en esas maneras. A mí algo también que me pasa mucho con el 3D, los videojuegos, es que también me pasaba de las cosas que veía en animación, de verlas como muy preciosistas, muy técnicas, y yo quería como hacer algo un poco más, acá le decimos fisura, como roto, dañado, desprolijo, un poco lo que vos decís de no ser tan pensado cinematográficamente. Hay algunos planos que sí, igual son pensados más cinematográficamente, usar algunos planos fijos. Pero en general todo es como más una especie de soñador que no entiende muy bien dónde está, ¿no? Como ese punto de vista. Y tenía ganas de jugar con el 3D como un cuaderno de notas, como algo un poco más humano y casero, y de alguien que no es un profesional en esto. Yo soy alguien que me bajé el programa y me puse a ver tutoriales y a jugar en esto en mis horas libres mientras que trabajaba en otra cosa. Así que también hay algo medio fortuito a veces de lo que uno investiga, lo que uno hace y lo que termina quedando. Pero sí, sí también creo que uno se puede apropiar de las imágenes y de los archivos que los circundan. Eso también te empodera como persona y te hace tener capacidad de agencia. Como a mí me parece muy hermoso cuando las personas también agarran un video de una cosa y lo pueden transformar en otra cosa. No sé, hay muchas, por ejemplo, del final, hay muchas propagandas petroleras que un poco tratamos de dar vuelta esas estatuas de petroleros, no sé. Pues bueno, ¿cómo transgredir ciertas imágenes y darles otra vida? Y con los sonidos también, ¿cómo invitar a una psicoacústica, cómo el sonido nos genera ciertos estados, quizás más abstractos o no tan racionales, y jugar a ser como una especie de, no sé, de llamador de fantasmas con una película? Así que bueno, con todas esas cosas jugamos y creo que quizás lo que más nos hermana es ese deseo lúdico también, ¿no? Con las películas, de hacer lo que queramos y lo que tenemos ganas, como diría Ignacio Agüero, ¿no? Como me da la gana. Y que eso sea también bueno, como algo que se pueda transmitir, de apropiarse de las herramientas y de las formas de hacer que lleva cada uno consigo. Un segundito, mi gato me está llorando para que le abra la puerta. Suele pasar. Micho, estás sin audio. Ay, que mientras Sebastián controla a su gato, ya saben que este es un podcast completamente animalista. Camila tiene así, Antonio tiene Yerbita, aunque Yerbita está en la Ciudad de México. Les quiero platicar que la próxima edición de Ultra Cinema se realizará del 18 al 27 de octubre en Tepic, Nayarit. Así que, pero además habrá actividades en otras sedes. Entonces, nada más para recordarles, ya parece que Sebastián tiene todo controlado ahí, su gato. Les sí, contábamos, Sebastián. Este es un podcast completamente pet friendly, así que bienvenido. ¿Cómo se llama tu gato? Xavi. Es un género Happy. De música de Medio Oriente, de baile y de protesta. Surge como... Ok. Pero con el tiempo se va haciendo medio de bailable y festivo. Y es así como muy movido. Después busquen ahí en YouTube. Y bueno, mi gato es así como muy, muy altivo. Es medio una panterita. Muy bien, muy bien. De repente acá también hace aparición, sí, ahí con Camila. Antonio, que tiene a Yerbita en México, ya está ahí coqueteándole a su un gato negro, precisamente ahorita que nos cuente cómo va eso. Pero, pues Camila, ya no sé si ibas a contestar algo sobre lo que nos estaba contando recién. Bueno, creo que sí identifico un poco como un grupo, como una colectividad ahí que de trabajo, de pensamiento, ¿no? Pero algo que me da curiosidad es si consideras que hay algún tipo de tradición o de... Es que tradición a veces suena un poco limitante, ¿no? Pero me refiero así como antecedentes o gente que ha trabajado el archivo de una forma similar allá en Argentina. Sí, sí, sí. Creo que igual que son más esos cercanos a mí. Esa gente que sí que estuvimos nombrando, Azul Eisenberg. Sí. Como que en todas las épocas, tanto sí en Argentina como en Latinoamérica, hubieron muchos referentes jugando y reapropiándose con esos materiales. Sí, o sea, creo que se puede ver, pero también hay algo de nada, de estar quizás como generación dándonos el lugar para probar cosas, para proyectarlas juntos y ver películas juntos y conversar. Entonces creo que hay mucho de eso de compartir como generación ciertos deseos de mezclar distintas cosas que nos gustan que quizás estaban por separado. No sé. Sí, ahora me cuesta como nombrar así como referencias tan claras de, como de generaciones pasadas. Si bien obvio que, no sé, la tradición del nuevo cine latinoamericano es re importante. No sé. Bueno, cineastas quizás como menos conocidos en Argentina, como Mario Piazza, no sé, o gente que también que ha laburado como de distintas maneras la cuestión cinematográfica. Pero no sé, yo siento que me influencio mucho por mis amigos y por la gente que me rodea. Así que no, eso lo poco que tengo para aportar a la pregunta, discúlpame. Estoy cansado también. No te preocupes. A mí me llama la atención justamente como esta la utilización de los subtítulos, porque creo que también tiene mucho que ver con este lenguaje del videojuego, en donde no necesariamente tenemos una narración, en donde tenemos a lo mejor lo que dicen los personajes como una especie de narración muy muy de videojuego, y sí, todo este lenguaje, toda esta construcción a partir como de videojuego que se mezcla con el archivo. A mí me sorprendió mucho esta parte como de justamente cómo se está quemando, que al principio no sabemos qué se está quemando, ¿no? Y de pronto este fogonazo y con el calor que está haciendo aquí endemoniado, pues es como muy, muy inmersivo, ¿no? Entonces, y nos platicabas hace unos minutos que la voz como que no te gustaba. ¿Cómo llegaste a esta utilización? Ay, te silenciaste. Sí, ¿cómo llegaste a la utilización de los subtítulos? Porque además no solo el texto de los subtítulos está ahí, sino también otro tipo de textos aparecen en tu trabajo. ¿Cómo llegaste como a estructurar a partir de esos subtítulos? Que además de pronto hay subtítulos muy pues demoledores, ¿no? Dentro de la misma narración. ¿Cómo llegaste a esto? Sí, me pasaba algo de que, bueno, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que a veces cuando se graba y no te gusta escucharte, no sé, les ha pasado que te escuchás y decís como, pero no me voy a soportar viendo una película que esté mi voz ahí hablando de estos temas también, que para mí son re fuertes. Entonces, también como siendo un sueño, no me convencía mucho. Como que sentía que el sueño tenía que ser eso, como un sonido hipnótico y un poco gutural. Entonces, como bueno, que sea bien sonoro, como que la preponderancia sean de esas composiciones que hizo Julio Light, son muy buenas, y de estar ahí y que no te despierte una voz, sino que en todo caso la leas y que te vaya llevando, que siento que también eso uno se puede imaginar cómo es la voz, como que me daba algo más del espectador, podía completar mucho más y perderse mucho más. También me gustaba, en esa época estaba leyendo mucho a Raymond Carver, que me encanta cómo escribe y que tiene también una forma de escritura muy sintética, breve y demoledora también, como ¡pum! Te tira en tres frases, te tira todo. Entonces como que tenía ganas de explorar algo por ese lado, una voz que te invite, te lleve lo mínimo y necesario de cosas, pero que también sean, que sean contundentes, que no sean lavadas y que tampoco intenten poetizar el todo y la nada, que también a mí a veces me aburre cuando la voz es tan, bueno, este es tu momento para lucirte, sino bueno, ir más al hueso. Y bueno, así se fue probando, depurando, hubo distintas versiones, hubo cosas que se borraron de la voz también, no sé, en un momento había una deriva también con los animales submarinos, que luego no sucedió. Y bueno, ahí se fue encontrando como ese código y de, también de eso, de ir a hacer ese recorrido por, bueno, por el hallazgo de las fotos, un poco tomando cosas del diario que llevé en ese año, en el 2021-2022, un poco trataba de como de tener esa escritura medio mínima de cuando te levantás de un sueño que anotás pocas cosas, pero también que tienen una data. Entonces creo que en ese proceso fuimos llegando a lo que quedó finalmente. Y un poco me gusta eso, de que sea bien sonora la preponderancia del corto y que la voz no te distraiga de eso. Y justamente hablando de eso, sonoro, es el trabajo de diseño sonoro es impecable, es maravilloso, te complementa pues, un montón. Lo que estás viendo está como bien, súper bien trabajado. Eso a mí en particular me gustó mucho, pues te hace sentir, estás ahí, o sea, de alguna manera estas imágenes funcionan. Yo también soy pues toda la vida he sido amante de los videojuegos. Y me atrajo muchísimo, ¿no? De lo que ya te decía, ¿no? Esta contraposición de la historia y sus connotaciones personales y demás que te trasladan a tus sentimientos. Y además ver las imágenes de este espacio donde, pues, no sé si llegaste a conocer en ese momento un espacio así o el espacio donde trabaja tu papá, no sé. Pero de alguna manera esto complementado con el gran trabajo sonoro, es pues complementa, o sea, totalmente la labor de ya pues como creador en este corto y me parece excepcional. ¿Cómo fueron trabajando esto? ¿Lo tenías como que construyendo en paralelo o primero digamos, tiraste toda la imagen y luego ya por eso fueron buscando cómo complementar? Y fue en el mar, se hizo como dentro de bastante tiempo, como que lo habría arrancado en el 2019 y terminó como en el 2022, entonces tuvo como mucho tiempo de maduración, de pruebas, muy a su tiempo, muy tranqui, hasta que finalmente vimos que llevamos algo bueno. Y bueno, no sé, en un momento yo venía trabajando como en una maqueta sonora que quizás era mucho más ruidosa, más noise, y más como que había momentos que te sobresaltaba. Y en un momento, Juli Garay, ahí en la pandemia nos pusimos a trabajar y un poco me decía, bueno, si es un sueño tiene que ser algo un poco más continuo, más horizontal y no tan vertical, ¿no? Como en los cortes. Y a mí eso me encantó porque creo que también le fue dando como una cosa de continuo, ¿no? Que también son muy de los sueños. Como en un momento no te diste cuenta y quién era tu tía pasa a ser un compañero de la secundaria y después es, no sé, Bukele y después es un Mario Bros y todo eso se va transicionando y no sabes cómo. Bueno, un poco en un momento como que intentamos hacer eso con esas distintas capas que tiene Fuego en el Mar, bueno, del agua, de las fotografías, de la fábrica, de la plataforma petrolera. Así que sí, lo fuimos sofisticando un poco con ese primer intento que había, que a mí también me gusta mucho lo sonoro. Y también quería que sea algo un poco, no sé, esto de repente si el agua está subiendo y empieza a bañar todo, o la niebla es así muy espesa, bueno, ¿cómo suena eso? Y con Julia ahí empezamos a jugar un poco en esto de la psicoacústica, de hacer también pasar al espectador por esas situaciones sonoras. Como en esos, hay unos graves que se escuchan que son como una especie de instrumento de esos órganos, como si fuera de iglesia. ¿Vieron? Que son así como tubulares. Bueno, es uno de esos, pero tomado como desde la pared. Entonces es como algo medio musical, que también es como el sonido de los barcos cuando se escuchan, ¿no? Los puertos que hacen. Entonces hay algo ahí medio hipnótico que intentamos construir y también fabril, como jugar con ese, esa composición un poco fabril y destructiva. Y bueno, ahí en la parte de la parte de la escucha de mi viejo en la fábrica, también yo lo que había hecho era como muy ruidoso. Y para mí fue muy bueno lo que Juli interpretó. Dijo, bueno, el trabajo quizás no es tanto ensordecer, sino qué pasa después de haber sido ensordecido, ¿no? Como esa secuela, ese pitido, ese tinnitus que te queda, que está ahí como en algunos planos, ese agudo muy finito. Y que ahí me parece que están esas cosas de... buscar cómo hacer para llegar unas ideas, unas intenciones, de empatizar como con ese trabajo... En esos lugares donde los sonidos te pueden perturbar y bueno, laburar con alguien que también es compositor y músico haciendo diseño sonoro, a mí me encanta, me parece una experiencia que recomiendo a todo el mundo, como poder darle el valor que tiene, que para mí es fundamental, y cuando lo escuchás en una buena sala, es fantástico. Pues ahí está, para quien nos está escuchando, recuerden, no siempre las cosas salen a la primera. Ya nos está contando Sebastián que, bueno, pues lo dejó ahí en el cajón, que madurara un poco, que ¿vale? A veces hace falta no más, de repente como que tomar distancia de los proyectos. Incluso Camila, seguro te ha pasado así, como tomar distancia de los proyectos, dejamos ahí que se viene y boom, de repente pasa como en el caso de Sebastián, que sucede un acontecimiento mundial, que de repente dices, ay, caray, de esto se trataba y corto, entonces es momento de volverlo a echar a andar y que se vayan acomodando las piezas, que es la magia del cine experimental, es lo que nos tiene cautivados, fascinados, de que realmente puedes hacer una película experimental con cualquier cosa, ¿no? En este caso ya vimos, bueno, sí, tomaron su tiempo para su dedicación a generar estos escenarios renderizados y demás, pero bueno, ya y mezclados con las imágenes, las fotografías, etcétera, pues bueno, dan cuenta de un trabajo brutal de que está detrás de la gente. De repente los que no entienden el cine experimental dicen, ay, pues es que son puras cosas así, sin sentido, y pues que entienden, no, hay todo un trabajo de investigación, hay todo un trabajo de diseño, de en este caso ya, del diseño sonoro, la producción de estas mismas imágenes, bueno, pues no son, como decimos acá, no son enchiladas, ¿no? O sea, tomó su tiempo, tienen sus procesos, no son los mismos, afortunadamente no tienes que depender de los caprichos del productor, ni de que si el catering te falló y esas cosas que suceden en los cines, pero sí son procesos creativos también súper ricos, y nos encanta, Sebastián, que estés aquí contándonos sobre Fuego en el Mar, que fue selección oficial tanto de Ultracinema como de el Festival de Cine Radical, que tenemos a una, ya no sé si Camila es infiltrada de Radical allá, digo acá, o infiltrada de Ultracinema allá, pero bueno, no importa. Bueno, es que está aquí con nosotros para darnos esta perspectiva también desde otra realidad. Y pues bueno, Maestro, yo sé que usted es el sabio decano del cine experimental latinoamericano. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le? ¿Qué cosa fue lo que le desató? Casi llora, yo sé. Sebastián, yo creo que ha quedado implícito tanto en algunas, en algo de lo que has dicho a lo largo de la charla, y también obviamente en el corto, pero a lo mejor es una cuestión como muy personal, porque para mí lo fue. Fue terapéutico este trabajo, en el sentido de la relación padre-hijo. ¿Cómo fue encontrarse con este material? ¿Qué emociones, qué sensaciones llegaron a ti con este trabajo? Sí, fue profundamente terapéutico, sí, casi, bueno, en todo sentido. Esas fotos de cuando él estaba trabajando en la planta de gas ahí en la Patagonia, las encontré en la pandemia, también limpiando como una zona ahí de cosas que tenía él, y nunca las había visto, y estaban en una caja de zapatos de trabajo, como como un poco arrumbadas y olvidadas. Yo a veces pienso que ese deterioro que tienen esas pequeñas fallas de los químicos de las fotos, quizás tiene que ver un poco con eso, ¿no? De algo que estaba un poco olvidado y no sé, yo tampoco nunca había percibido como de esa manera de su trabajo y cómo lo marcó, cómo a veces eso, cómo el trabajo se lleva puesto a los cuerpos, así como también a los territorios, en el caso del gas y del petróleo que los destruye, los extractiviza. Y sí, para mí fue como un proceso también de comprensión de un montón de cosas. Creo que a veces, a medida que crecemos, vamos entendiendo un poco más a nuestros padres y, no sé, ciertos resentimientos con las ausencias o con otro tipo de crianzas que quizás hubiéramos querido tener. También las podemos entender de ahora de otras maneras y poniendo como otras profundidades, otras complejidades. Que bueno, eso fue un poco también el trabajo de tratar de enlazar cosas que por ahí a veces parecen medio que están en distintos carriles, pero que en realidad son una trama compleja y que a veces se une como eso, el cuerpo, el trabajo, las construcciones de masculinidad y cierta cosa de ir para adelante, no importa qué vida se cargue o qué territorio se cargue. Y bueno, y también fue en un momento bastante oscuro, me parece, de cierta pandemia, post-pandemia, y que un poco seguimos viviendo, al menos acá. En el momento en el que pasó, acá también había muchos incendios de humedales y de lugares forestales, agrestes, para expandir el negocio agrario. Entonces, cuando estábamos haciendo Fuego en el Mar, también de repente hubo unos días en que Buenos Aires estaba todo lleno de humo y como con el sol así como todo muy rojo, medio apocalíptico. Entonces eso siento que también a veces trae algo del clima de época y de, bueno, uno también revisar de dónde viene, qué construcciones, qué cosas cargamos en la espalda y en nuestros sueños. Así que para mí sí, Fuego del Mar fue como un sacar algo de eso. O mismo esto en relación al sueño. Como que es muy gracioso, pero a veces charlando con amigos me di cuenta de eso, que desde que hice Fuego en el Mar duermo mucho mejor, y antes era algo que realmente tenía muchos problemas con el insomnio, así de muchas ansiedades, angustias, no poder dormir, y es algo bastante loco. Así que recomiendo hacer cine experimental en sus casas, con lo que tengan, y bueno, hacer terapia, hablar con amigos, intentar sacarse patrones de mierda que lo esclavizan a uno, eso siempre hace bien. Y es recomendable. Ahí está la recomendación de Sebastián. Pero dale, Camila, dale. Algo que pensé al ver este corto nuevamente y que no me había puesto a pensar tanto así antes es, o sea, hablando de estos patrones de mierda justamente. Y que también lo noté en Río Turbio, pero de otra forma, es, digamos, esta como creación de mitos y como de una dimensión incluso mágica, podría decirse, pero que se utiliza para sostener ciertos discursos extractivistas. En Río Turbio es la minería, ¿no? Y en este caso es lo del petróleo y toda esta parte que está casi hacia el final, que se habla de, digamos, de los héroes, de crear, que creo que no tiene tanto esta dimensión mitológica como de la tradición oral, sí. Pero sí este mito como del héroe, ¿no? De que vas a servir a la patria, este como discurso nacional que aparece hacia el final, que me pareció bien potente y bien fuerte, que incluso los trabajadores se vestían de cierta manera, ¿no? Entonces, no sé cómo te vinculas un poco con estos mitos, con estos tejidos, podría decirse, de los discursos de la historia y de lo oficial, ¿no? Sí, está bueno lo que decís. Creo que, bueno, todo se construye a partir de relatos. Y un poco era la idea de jugar a desarmar un poco eso. y de también meterse con ciertas figuras, no sé, acá Mosconi, ese militar que era como el dirigente de la empresa estatal, es alguien bastante reivindicado en general por, bueno, por cuestiones de soberanía energética y demás, pero también poder desarmar esta concepción también cierta, un poco a veces fascista, de homologación y de destrucción del sujeto, de la subjetividad, para mí era importante y estaba, era también un poco parte de, bueno, ponerle cara a quiénes son esas personas, bueno, que a veces mueren antes de jubilarse, o esas pequeñas historias de privatizaciones de los 90. Y un poco me pasó que, no sé, a veces proyectando la película, al menos sobre todo en Argentina, bueno, y también pasó en Suiza cuando la proyectamos por primera vez, que un rumano se acercó y también me abrazó y me dijo, como, a mi papá le pasó lo mismo en los 90, se quedó sin trabajo y se deprimió y murió, no sé, como que hubo algo también de darse cuenta esto de que las historias personales también son historias colectivas y que también el poder intenta hacer relatos que con el tiempo se vuelven casi como verdades que uno no, como no discute. Entonces un poco es ponerse a discutir de otras maneras, ¿no? Como con otras estrategias y también quizás como con otras fantasías y otros enrarecimientos y surrealismos. No sé, como que nadie diría, a mí algo que me divierte de trabajar con documental y 3D es que yo no te estoy diciendo, esta es lo real, esa plataforma no existe, es un invento completamente. Pero bueno, los poderes sí te dicen esto es real y la institucional de las petroleras es el progreso está llegando a tu lugar, más fuentes de trabajo son posibles gracias a que pudimos sacar 200.000 toneladas de petróleo bruto, qué bueno. Y nada, eso sí es algo como medio edificante, ¿no? Como estas estatuas de los trabajadores musculosos y que parecen un poco como eróticas. Hay un pueblo acá en la Patagonia que tiene esa estatua gigante de un petrolero que está así todo musculoso. Un poco era ponerse a trabajar como con esas ideas pregnantes que hay acá también, ¿no? Con relación al... bueno. Sí, obvio. Cómo también el cierto verticalismo estatal hace una construcción de los trabajadores que es nociva para sí mismo, que los destruye. Y cómo podemos hacer para mirarnos como seres humanos de otras maneras y con otras, como con otra escucha al ambiente, a nuestros cuerpos, a lo que nos pasa. Un poco es esa la invitación también a la hora de desarmar e intentar construir de otra manera. Quizás un poco más solapada y no tan, eso, tan explícita. Pero bueno, ese fue el intento. Igual es como que me parece que en estos discursos que son bastante perversos y terminan afectando la vida de muchas personas, y eso es muy real, pero me parece interesante cómo estos discursos a la vez son bien delirantes, ¿no? No diría surreal, sino delirantes y sí fantasiosos también, ¿no? Pues bueno, la verdad es que ha sido un gran placer que nos contaras más detalles acerca de Fuego en el Mar, que pues evidentemente causó sensación durante Ultracinema. Me encanta platicar con los autores porque así conocemos un poco más. Ahora ya es más impactante, ¿no? Esto que nos cuentas, que a través del corto, de alguna manera esperamos que complemente pues esta charla, sea complementaria con el trabajo que nos va a dejarlo compartir Sebastián al terminar de escuchar esta conversación. Recuerden, tendremos Fuego en el Mar, así como lo hemos intentado con la mayoría, bueno, con todo el mundo, la mayoría de los autores nos ha dado chance, algunos no, por razones personales, particulares, festivales, lo que sea, pero bueno, podrán ustedes ver Fuego en el Mar una vez más. Y pues bueno, les quedan claros muchísimos más conceptos de los que hemos vertido acá. Cada podcast, cada invitado nos confirma, nos renueva el compromiso de seguir compartiendo, promoviendo y discutiendo sobre cine experimental, porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es hasta terapeuta, hasta liberador, es resistencia total hacer cine experimental, es luchar contra Netflix y contra los ideales que estas plataformas están moldeando con la gente. Nosotros tenemos esa libertad, esa posibilidad de pensar distinto, como ya lo decía Sebastián. Y pues bueno, agradecerte mucho, Sebastián, que nos hayas acompañado. Estamos cerca de cerrar. Y nos encanta cerrar este podcast con un pensamiento positivo, con algo que nos haya dejado esta conversación. Entonces, pues antes de que el maestro Bunt nos corra de su podcast, como suele hacerlo cada emisión, le vamos a pedir a Camila que nos platique qué queda el día de hoy. Bueno, me pongo a pensar en, digamos, lo parecido que es también Bolivia con Argentina y cómo hay estos mitos, y incluso aquí es un poco el discurso un poco más mágico y como que me inspira para pensarlo y darle más vueltas, porque sí es bastante interesante cómo se construyen estos discursos oficiales, ¿no? Entonces me quedo pensando en eso. Gracias. Sí, pues, perdón, ¿ibas a decir algo, Antonio? Ah, ya, perdón. Por eso nos encanta Camila y que nos dé esa perspectiva, pues por allá de aquella parte del planeta, pues porque sí, por más que estemos todos hermanados en cuestiones latinoamericanas, pues ahí siempre hay cercanía. Por allá, por el sur. Y bueno, yo me quedo con pues la fortuna de haber podido compartir Fuego en el Mar en Ultracinema y poder haber platicado con Sebastián y compartirlo ahorita en el podcast. Esto, insisto, renueva nuestro compromiso con pues con esta visión que hemos adoptado de hacer todo lo que se nos ocurra alrededor del cine experimental, ¿no? Ya saben, en Ultracinema hemos hecho talleres, estamos haciendo películas colectivas, estamos con el podcast platicando con la gente, hemos hecho de seminarios, las propias películas, etcétera, ¿no? Entonces, a propósito, antes de que le ceda la palabra al maestro para que también nos más bien antes de que le ceda la palabra a Sebastián para que ya el maestro Bunt cierre con su pensamiento, recordarles que está abierta la convocatoria, ya cerró la convocatoria, cerró, de hecho, ¿qué día es hoy? El día que estamos grabando este podcast, hoy que sale el podcast, hoy jueves primero de agosto que sale este podcast, ya anunciamos la selección oficial para John 3. Entonces hoy, si no lo han visto, vayan, corran a las redes sociales del festival, en donde estamos anunciando quiénes formarán parte de la selección oficial, tanto en la categoría experimental como en esta que nos inventamos, que se llama Experiment IA, o sea, C con inteligencia artificial. Estamos ahí explorando. Pronto tendremos aquí a Gustavo Galupo, que seguramente lo has escuchado de él, es súper, súper amigo de nosotros, y él fue el curador de esta selección especial de cine experimental hecho con inteligencia artificial. Y bueno, pues también tenemos abierta la convocatoria para el encuentro latinoamericano, también cerró ayer la convocatoria para este encuentro, donde nos proponemos meditar, hablar acerca del cine casero, amateur y huérfano. Eso ya cerró, o sea que ya si no mandaron su propuesta, ya perdieron este año. Pero la convocatoria para la película colectiva El Barco de Vapor está abierta. Hagan su propia película, micros. No se queden con las ganas de jugar con el ratón Miguelito. Ya platicamos aquí que pues es una forma de resistir, ¿no? De hacer ese condenado ratoncillo que nos ha inculcado malas mañas a muchos de nosotros. Ahora es tiempo de regresar de lo que nos ha robado. Entonces, apúntense, las bases están también en nuestras redes sociales. Y por mi parte, te agradezco muchísimo, Sebastián, que ya te hayas dado la vuelta por acá. Y cuéntanos, ¿con qué te quedas tú? Agradecer mucho a Ultracinema, a Cine Radical también, a estos espacios, ventanas de congregarnos a los rotos cinéfilos del mundo. Qué tan necesario es perderse también la programación. Me acuerdo, ¿cuándo fue? Si fue el 2021, sí que fue virtual, que pude ver un montón de cine, me acuerdo, sí, 2021-2022. Así que nada, lo sigo, me encantan las reflexiones que me compartieron. Yo también tenía un poco la pregunta de qué pasa con Fuego en el Mar en México cuando ven ahí esas imágenes de su tierra, con el fuego y cómo sigue todo. Bueno, eso es a veces algo que me quedo pensando. Pero también me llevo mucho las voces de ustedes y las ganas de seguir haciendo y de seguir compartiendo. Así que nada, agradecido de los diálogos. Pues reitero el agradecimiento para Sebastián y un corto sin duda potentísimo que es Fuego en el Mar, y con imágenes poéticas, con imágenes en 3D, con archivo, que yo creo que es una cuestión, como Micha preguntaba, no, la verdad es que no recuerdo haber visto algo así anteriormente. Entonces yo creo que es un ejercicio bien bien interesante de cómo mezclar texturas, como decía Camila hace unos minutos. Pues recuerda, Sebastián, las puertas de Ultracinema están abiertas, cualquier proyecto futuro, pues estaremos muy muy contentos de recibirlo. Muchas gracias a Micha, muchas gracias a Camila, y nos estaremos viendo en una emisión futura de esto que fue Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Estén muy bien y nos vemos la próxima. Suscríbanse, compartan, pónganse a las abuelas todos los capítulos desde el primero hasta el último para que algún día podamos monetizar este canal. Adiós.